Hola compañeros y compañeras de Farco y muy buenos días a la audiencia. Los saludamos desde Radio Comunitaria Cuyum. Mendoza ha sido denunciado por organismos de derechos humanos internacionales por las malas condiciones de sus cárceles. Por eso, sin negar su situación de abandono, en esta oportunidad queremos compartir los festejos del cuarto aniversario del canal 3 comunitario Alma Fuerte, que fue el primer canal de televisión que funcionó dentro de una cárcel desde el año 2011. Escuchamos a Ana Escobar, una de las responsables del proyecto, que nos cuenta sobre su origen. Y fue como una locura que se nos ocurrió hace 4 años, teníamos la radio, la revista Fuertes de Alma y nos faltaba, queríamos ser los multimedios, plurimedios. Entonces empezamos a investigar a ver qué había de televisión en los penales, no había nada, solo en Brasil había una experiencia. Se lo planteamos al director, nos dijo, ustedes están locos, pero háganlo. Y bueno, y hoy tenemos resultados, porque 4 años los chicos están haciendo sus productos propios. Se entusiasma mucho, le ponen mucha pasión. Cuando no los buscamos dicen, señora, ¿qué pasó que no nos fue a buscar? Y quieren estar permanente filmando, editando y armando nuevos programas. Los programas surgen por iniciativa de los mismos internos y ellos llevan a cabo todo el proceso de producción, junto con los responsables del proyecto. Escuchamos a Matías, uno de los conductores del canal comunitario Alma Fuerte. Y me motivaron muchas cosas. En realidad, yo hago el programa Reinsertate, hago el programa Fútbol Solo para Entendido. El programa Reinsertate se trata de poder enseñarle a los internos, cada interno, de que estamos alojados, como yo, un interno como yo, alojado en este penal, que lamentablemente es duro para nosotros, para nuestra familia, pero es un programa donde yo le enseño a los internos que no hay que bajar los brazos, porque no el mundo se termina acá adentro, sino que la vida sigue afuera y es una vida linda que estamos esperando afuera, nos esperan nuestros hijos, nuestra familia. Son muchas las notas que hemos compartido sobre violencia institucional o gatillo fácil, y lo seguiremos haciendo, pero esta vez queremos rescatar este trabajo donde el Estado garantiza derechos de los internos gracias al trabajo comunitario de estos últimos y de quienes están a cargo del proyecto. Para el informativo Farco, Ayelen Palero y Michael Pereira.